9, 10, 7 puntos. Parece que este año será los equipos cántabros los que se lleven el gato al agua. Solís, que es uno de los máximos goleadores de la categoría, jugador del Estudiantes, nos contaba pues cómo habían preparado esta semana el partido. No, bueno, de ninguna forma especial se preparó el partido. Nosotros llevamos dos victorias consecutivas que nos promedian a unos puntos que estamos ahí arriba entre los 8 primeros, cosa que ya nos era difícil haber estado últimamente porque estábamos ahí abajo y no éramos capaces de salir, pero ahora tenemos a 3 puntos al Real Sporting, equipo contra el que jugamos hoy por la tarde, de dar un tirón con los equipos de abajo. Teniendo en cuenta que el Sporting siempre se espera que esté entre los primeros clasificados, no sé si al principio podíais pensar en esta situación, ¿no? Recibir al Sporting y con posibilidades de igualarlos a puntos. No, hombre, el Sporting, el Nacional, siempre, nunca te puedes confiar de ellos, porque siempre tuvieron muy buenos jugadores, igual están a 3 puntos de nosotros y te hacen un partido, tienen gente muy buena. Esa es la diferencia que hay con otros equipos, pero así nosotros tenemos un gran bloque y hoy esperamos superarlos. Así que afrontáis el partido con optimismo, ¿no? Sí, con mucho optimismo, ¿no? Todos los partidos se afrontan con optimismo. Bueno, el Sporting, como comentábamos, no parece que está siendo su buen año. Quizás los cambios que han tenido que hacer, muchas bajas que tienen, también les influye. Sí, hombre, el Sporting lo que más le influye últimamente es que el equipo de División de Honor pues está llamando mucha gente del B y eso pues les deja mermados, con jugadores que le suben como Rojas, que era el Pichichi del Nacional, que es un chaval pues muy valioso para el Sporting B, y claro, eso a la larga se nota. El ascenso me parece que está un poco lejos, ¿no?, de lo que son las opciones de los equipos gijoneses. Es que mirar el ascenso ahora mismo tampoco es... Ahora lo que hay que mirar es domingo a domingo ir ganando partidos, y luego si en los últimos 5 partidos se ve que la cosa está más o menos clara y que se puede intentar algo, pues nosotros, hombre, a por ello iremos. Salvo que cambien mucho las cosas, parece que este año van a ser los cántabros, ¿no?, los que se lleven el gato al agua de... Sí, está ahí la Gimnástica con 42 puntos y el Cervantes con otros 42, que parece que todos los años están ahí arriba esos equipos, y este año pues por demás pues están demostrando que los equipos cántabros están llevando el nivel en la tabla clasificatoria en la Liga Nacional. Bueno, pues ya saben, a las 5 menos cuarto de esta tarde, Estudiantes Sporting B en el nuevo San Julián de la Providencia. Faltan 9 minutos para las 4 de la tarde. En unos momentos, otros deportes. Jóvenes y campeones. Bueno, esta mañana tenía lugar en La Morgal, en Llanera, el Campeonato de Asturias de campo a través, y los resultados más destacados han sido en infantiles: en el femenino, la victoria de Alba Hernández Quijano, del Calderón de la Barca; en el masculino, David Muñiz Rodríguez, de Candás; en cadete femenino, Maika Suárez Rodríguez, del Esmena; y en cadete masculino, Juan Diego González Menéndez, de la Atlética Avilesina. Por clubes, en infantil masculino venció el Ecol, y en el femenino, el Llanera. Mientras que en el cadete femenino, la victoria fue para el Esmena, y en cadete masculino, para la Atlética Avilesina. Además, esta semana se presentaban pues lo que son las subvenciones del Principado para el deporte base. Así que vamos a hablar con Daniel Gutiérrez Granda. Me comentan que todavía no lo tenemos disponible, así que vamos a pasar al balonmano, donde, Pablo, creo que tenemos buenas noticias, ¿no? Pues sí, bueno, pues como dices, hablamos de balonmano porque la Federación Española, bueno, pues organiza una concentración juvenil más desde el día 24 al 27 de este mes de febrero en Guadalajara, con el objetivo, no otro, de preparar la siguiente edición de la Copa Latina que se va a disputar en Niza los próximos meses. A esta concentración están convocados 3 jugadores asturianos: Pablo Menéndez Cabo y Máximo Esteban Cancio, del Club Balonmano Bas Oviedo, y Carlos Ruesga Pasarín, del Grupo Covadonga. Carlos Ruesga nos comentaba las impresiones que le deja ser ya un habitual de estas concentraciones nacionales. Sí, bueno, yo estoy muy contento porque del 3 al 6 de febrero estuve en una concentración también en Guadalajara, y bueno, y ahora vuelven a contar conmigo del 24 al 27 y estoy muy contento, ¿no?, porque es muy importante para mí seguir estando ahí en la selección, ¿no? Bueno, y pasamos ahora al judo, porque se celebra en Valladolid este fin de semana la fase sector que permitirá clasificarse para el Campeonato de España. El director técnico de la Federación Asturiana nos contaba cuáles eran las opciones de Asturias. Vamos a ver si lo... Digamos, un equipo joven que ya ha cosechado triunfos en años anteriores. Concretamente, digamos un poco que como galardón, el equipo femenino lleva a Rosana Maestre, de Judo Sport de Luanco. La verdad es que esperamos que tener buenos resultados. También analizaba a nuestros rivales. Gauss ahora en principio son los gallegos porque tienen un centro de alto rendimiento, o sea, rendimiento, perdón, que llevan 2 años trabajando muy fuerte con él y cosechando bastantes triunfos. ¿Y el resto? ¿Cómo? Bueno, digamos que por debajo nuestro están los cántabros, que bueno, es a ser uniprovincial como nosotros, pues bueno, tampoco tienen muchas licencias. Y luego los de Castilla y León, pues ya están un poco más parejos como nosotros. En algunos pesos están un poquito más fuertes, pero en otros se compensan. Bueno, pues me parece que ahora sí tenemos ya esa comunicación con Daniel Gutiérrez Granda, director general de deportes del Principado de Asturias. Daniel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta mañana estaba en el campeonato de cross de Asturias. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué tal ha ido esta mañana? Pues muy bien, un éxito completo. Buen tiempo, una participación récord en los últimos años, casi 1.700 atletas de toda Asturias, de los centros escolares. Y por lo tanto, bueno, fue un gran éxito porque, bueno, había un ambiente de fiesta deportiva escolar con casi allí entre atletas, padres y técnicos, casi 4.000 personas allí en la Morgal, y la verdad que fue un gran éxito a todos los niveles. Vamos, que ha sido una fiesta total, ¿no?, esta mañana en Llanera. Sí, sí, porque además superamos la participación de años anteriores, hubo una gran participación, casi 1.700 chavales de toda Asturias, proyección cara al futuro. Por tanto, podemos considerar este campeonato de Asturias como un ensayo general ya de cara a ese campeonato de España, ¿no? Sí, primero que queríamos que saliera bien este año, lo organizábamos directamente desde la Dirección General de Deportes, salió muy bien, el tiempo nos acompañó, ya te digo, a nivel de participación y deportivo muy bien, muy bien, y después era también, estábamos ensayando cara al Campeonato de España de Campo a Través de Cross, que se celebrará en Asturias el 17 de marzo en la Morgal, y que bueno, para nosotros es muy importante porque el año pasado nos concedieron el Campeonato de España de Judo, que en el Palacio de Deportes de Gijón, que salió muy bien, de España. En cuanto al Judo también, ya lo comentábamos hace un instante, tenemos la fase sector en Valladolid, hay opciones, ¿no?, también de conseguir, sí, algo. Sí, en Judo. Bueno, el año pasado conseguimos un montón de medallas, este año, bueno, el judo asturiano, como yo creo que como la gran mayoría de los deportes estamos muy arriba, y yo creo que en judo se va a conseguir alguna medalla, seguro. Comentábamos también que esta semana se presentaban pues las subvenciones que el Principado destina al deporte base, Y notamos un incremento importante pues en lo que son ayudas al deporte de los bolos, sí, construcción de boleras y demás. Es importante, ¿no?, mantener estos deportes tradicionales. Sí, sí, es muy importante porque aparte de que es una actividad deportiva interesante a nivel social y cultural, pues bueno, forma parte de nuestra cultura, y desde que estamos aquí, desde hace 2 años, estamos intentando potenciar las diferentes modalidades de bolos y lo estamos consiguiendo en Asturias, y aparte, bueno, en esa convocatoria había también las ayudas a las federaciones deportivas, a las 56 federaciones deportivas que tenemos en Asturias, que son unas entidades fundamentales para la coordinación, la gestión y la promoción del deporte, y también en ese apartado hay una cantidad también muy significativa. Bueno, pues Daniel Gutiérrez Granda, director general de deportes del Principado, muchas gracias por atender la llamada de Jóvenes y Campeones y a seguir promocionando el deporte base. Y gracias a vosotros y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Muy bien. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Vamos a terminar aquí nuestro programa de hoy. Y nada, muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. En unos segundos vuelve David González para rematar un poco el programa. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. El viernes día 22 se entregarán los galardones a los mejores deportistas asturianos del 2001 en una gala que tendrá lugar en el Teatro Palacio Valdés de Avilés a partir de las 9 de la noche. Gobierno del Principado de Asturias. Desde luego, vaya tarde que nos espera. A las 7 comienza Carrusel Deportivo y les vamos a contar desde esa hora lo que ocurre en el Palacio de Deportes de la Guía, en la edición nacional, en ese partido entre el Lobos y el Gijón Baloncesto, por supuesto, vital para la permanencia. También les tendremos que contar lo que está ocurriendo en Butarque, entre el Leganés y el Oviedo. Y además una jornada interesantísima en Primera División, con los partidos Barcelona Deportivo, ha vuelto Luis Enrique, ya lo saben, a la convocatoria del FC Barcelona, Athletic de Bilbao Real Madrid y Villarreal Valencia. Y en segunda también una jornada apasionante, con partidos como el Recreativo Huelva, el Jaén Burgos, el mencionado Leganés Oviedo o el Levante Nastic. Nosotros estamos aquí mañana a la 1:30 para contarles la previa del partido del Sporting y, por supuesto, ojalá que para contarles también que hoy el Gijón Baloncesto le ganó al Lobos. Un saludo, buenas tardes. Cadena SER, servicios informativos. Son las 4, las 3 en Canarias. Novedades en torno a la situación de Fátima, la niña marroquí que lleva 4 meses sin escolarizar por culpa de un pañuelo. Esta tarde, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Carlos Mayor Oreja, se va a reunir con carácter de urgencia con los directores territoriales para tratar el asunto. La polémica se ha visto hoy matizada por la prenda. No es un chador, como se había dicho hasta ahora, sino un hijab, un pañuelo. En el informativo Hora 14 hemos hablado con una responsable de ATIME, la Asociación de Trabajadores de Marruecos en nuestro país. Malika del Asís nos ha dicho que existe una gran diferencia entre uno y otro y nos ha explicado el porqué del uso del pañuelo, que ha asegurado no es en absoluto discriminatorio para la mujer. ¿Qué tienen que ver con ello? Primero, creo la pertenencia a un área geográfica, el Mediterráneo, donde siempre o durante muchos siglos las mujeres han tapado el pelo, ¿no? Creo que incluso ha sido el caso en España, ¿no? Entonces hay este elemento cultural que tiene que ver con la sociología del Magreb. También unas consideran que esto tiene que ver con su manera de entender su relación a la comunidad y también que es así que se respecta su pertenencia o que se demuestra su pertenencia a la religión musulmana. Esta mañana el padre de la pequeña ha explicado en rueda de prensa que Fátima lleva el pañuelo como símbolo de su cultura y que se lo quitará cuando ella quiera. Desde el gobierno, el ministro Juan Carlos Aparicio ha comparado el chador con la ablación. Desde el PSOE, José Blanco ha abogado por la búsqueda de fórmulas que garanticen el derecho a la educación de todos los ciudadanos. En Melilla continúa en estado grave un joven marroquí apuñalado esta madrugada en un centro de menores de la ciudad autónoma por 2 de sus compañeros. Crecen las denuncias en torno a la situación en este centro, informa desde Radio Melilla José Manuel Guerbal. Los hechos tuvieron lugar esta pasada madrugada sin que se conozca la causa de la agresión. Los dos jóvenes clavaron con saña un cuchillo a la víctima, provocándole una profunda herida en todo el torso para posteriormente abrirle la cabeza con una piedra. El agredido tuvo que ser operado anoche en el Hospital Comarcal de Melilla y su estado es grave. Se da la circunstancia de que los agresores, que ya están detenidos, acababan de abandonar el centro de reforma en el que cumplían condena por provocar hace meses un incendio en el centro de acogida en el que se encontraban. Segundo y tercer grado. Más cosas, 30.000 españoles se encuentran en situación de indigencia en Argentina. La cifra es del secretario general de los socialistas gallegos, que se encuentra de visita en el país. Emilio Pérez Touriño ha pasado esta tarde por los micrófonos de la SER y ha insistido en la necesidad de un viaje urgente de José María Aznar a la zona. España, presidiendo la Unión Europea y siendo España, el vacío es tan notorio, es un clamor que nuestra comunidad está haciendo, como España y su presidente, que hoy preside la Unión Europea, me pregunta todo el mundo, me dice, no está aquí, no va a venir, este semestre, no se involucra. Un asunto más del exterior, importantes novedades en torno a la muerte de un manifestante antiglobalización en la cumbre del G8 celebrada el pasado año en Génova. No fue un accidente, la policía italiana tenía orden de disparar. Corresponsal en Roma, Joan Soles, buenas tardes. Buenas tardes. La policía tenía orden de disparar si era violado el cinturón rojo en torno a la sede del G8 en Génova. En junio pasado, esta revelación del ministro italiano del Interior, Claudio Scaiola, llega 3 días después de disolverse sin resultado alguno la comisión parlamentaria que debía investigar los graves disturbios callejeros y la muerte del manifestante Carlo Giuliano por disparos de un carabinero durante la cumbre de los 8 jefes de Estado durante 7 meses. Y en deportes recordamos la noticia del día. Alex Cribillé, el único campeón del mundo español en 500, se retira. Lo ha anunciado esta tarde en Cheste, en Valencia. En rueda de prensa, Cribillé ha asegurado que lo deja temporalmente porque sus problemas de salud le impiden rendir al 100% y porque la vida, ha dicho, está por encima de todo. Hasta aquí las noticias. La información vuelve a la SER cuando sean las 5, las 4 en Canarias. Cadena SER, servicios informativos. productor y dice, coño, yo quiero llevar mi canción a Eurovisión. Democracia, macho. Democracia. Ando, ando. Comienza el programa en el que viajar nos sale gratis. No nos cuesta ni un euro. Ser viajeros. Zumeta. Muy buenas tardes, aquí estamos los de Ser Viajeros, dispuestos a contarles pues muchas cosas del mundo de los viajes. E inevitablemente también este programa va a hablar de Operación Triunfo, como no podía ser de otra forma, pero siempre desde el punto de vista viajero, porque vamos a comentar algunas de las ofertas que se están presentando ya para visitar Tallin, la capital de Estonia, que es donde se celebra el Festival de Eurovisión y donde termina todo este juego de 16 personas complicadas, cantantes más o menos buenos, los últimos luego bastante buenos, y algunos que se han quedado fuera, que nos gustaban un montón. Pero bueno, Nacho León en la parte técnica, Sol López Barrajón, Inmaculada López en la redacción y producción, y aquí entre el micrófono los habituales que se han convertido en seguidores acérrimos también de Operación Triunfo, como Chema Rodríguez. Chema, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Usted también se ha colgado? Sí, señor. A mí me gustaba mucho Pablo Abraira. ¿Cómo y... que? No, no, Pablo Abraira no. Ese, no, es, no, no, no, no, no, no, no, no. Ese está persiguiendo el gavilán. Sí. No, pues sí, la verdad es que me enganché el último día. El día del... había oído hablar de la Operación Triunfo, pero nunca lo había visto. ¿Y te gustaba? Y me encantó, me pareció, y no lo digo con ninguna ironía. No, digo, ¿te gustaba quién? A mí me gustaba Verónica. ¿Verónica? Sí, me gustaba Verónica. Bueno, 1-4. ¿Eh? 1-4 de respuesta de público. Bueno, José Luis Angulo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿A usted quién le gustaba? A mí, Chenoa. Chenoa. Absolutamente. Bueno, está bien, está apoyar, bien la elección. Como decíamos, apoyo a Argentina, pero vía Chenoa. Bueno, vale, perfecto. Bueno, pues nada, tenemos muchas cosas que contarles, entre ellas, esa, la de Operación Triunfo, pero antes vamos a saludar a un compañero, colega, buen amigo y un excelente comunicador. Enseguida, le saludamos, no somos muy originales, pero le saludamos con esta música que es algo que él entusiasma. Ser viajero. Échele imaginación y dese un garbeo con nosotros. Viajar no le va a costar ni un euro. No dejamos de escuchar esta música firmada por Bruce Springsteen porque el Boss tiene mucho que ver en la pasión viajera de nuestro invitado y le llevó a conocer nada menos y nada menos que Freehold, el pueblo natal de Springsteen, que está en la costa este de los Estados Unidos. Le echó mucho morro, se acercó a casa de la tía de Springsteen, dijo algo así como I come from Spain, I love Bruce, y le dejaron pasar y husmear las pertenencias del Boss, así, sin más. Nuestro viajero popular de esta tarde es colega, periodista, aunque a él le gusta definirse como showman, catalán, adicto al trabajo, porque tiene un programa diario de radio por el que recibió, por cierto, el año pasado el premio Ondas, que reparte esta casa, la cadena SER. Trabajaba en la obra 5hombres.com, formaba parte del equipo de Javier Sardá en Crónicas Marcianas y ahora triunfa con su propio programa de televisión en Telecinco, en la noche de los domingos. En cuanto les comente el nombre del programa, ustedes van a saber enseguida de quién se trata. La noche, con Fuentes y Cía, Manuel Fuentes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Pues oyéndos y postulándome también como gran fan de Chenoa, aparte de Bruce Springsteen. Ya somos tres, porque Chema estaba por el Manu Tenorio, ya somos tres aquí defendiendo a Chenoa. Manu Tenorio es como el más artista, todo el mundo dice eso, pero Chenoa yo creo que es la más estrella. Pero no, tú coincidirás conmigo en que le han hecho un favor a Chenoa, porque no a Eurovisión. Totalmente, eso para empezar, tener que estar con la banderita y esperando a que te enfoquen me parece dramático. Yo no estoy de acuerdo. Y que luego yo creo que aún le espera una carrera mejor, porque la gente como que va a tener ganas de verla para aplaudirla, para decirle que es la mejor. Efectivamente. Yo creo que el más artista es el padre de Rosa. Ah, bueno, eso sí. Eso ya lo hemos visto recientemente dando muestras de ello, sí. Oye, Manel, ¿es verdad esto que he contado yo? ¿Te fuiste echándole morro hasta la casa de Springsteen? Qué vergüenza. Tú imagínate que convences a tu chica para decirle, oye, vamos a ir de viaje a la costa este de Estados Unidos, empezamos en Nueva York, terminamos en Washington, previamente pasaremos por Niágara y luego iremos a Boston, que es una ciudad magnífica, como muy europea, uh-huh. y que te va a fascinar, y que de repente le cambias la estancia en Boston para irte a un pueblecito perdido de New Jersey, que ahí nació Springsteen, te aseguro que el pueblecito, con perdón, es una mierda. El pueblo. Y claro, ahí demostró que su amor hacia mí es enorme, porque efectivamente ahí estuvimos un par de días visitando el pueblo de Springsteen, buscando cualquier reducto, cualquier cosita que se relacionara con el propio Bruce, uh-huh. Y ahí está un local, una pizzería que se llama Federici, que está llena de fotos de Springsteen, que iba con los niños en el parque de bomberos, hay un coche que lleva el nombre de Born to Run en honor a la canción del Boss, y preguntando, como has contado tú antes, ajá, dimos con la casa de la tía de Springsteen. O sea, que fue verdadera la labor de investigación. Bueno, totalmente. O sea, tú imagínate un día entero, en vez de estar paseando por Boston, preguntando a cualquiera que nos cruzábamos por la calle, escuche, señor, ¿dónde vive Springsteen? ¿O dónde estaba la casa de Springsteen? Y dices, es que aquí no vive Springsteen, aquí nació Springsteen, nació en esta casa, luego ya pasó a esa otra, nosotros haciendo fotos como locos, una me equivoqué, me hice foto en casa de unos mexicanos que salieron, que ya no vivía ni él ni nadie. Más divertidos, tenemos un horario muy especial. Infórmate. El Cibernético, cada 10 horas de conexión, una gratis. Calle Soria. Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 11:30 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, Antonio Bravo y Jesús Mejuto. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Alicia Bajo, Fernando Evangelio, Pedro Martín. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes Carrusel. Bienvenidos a la jornada número 26 en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Ya saben que entramos en el último tercio de la liga con 8 equipos en cabeza, en un pañuelo de tan solo 4 puntos. Pues hoy vaya tarde-noche del sábado porque juegan 5 de esos 8 primeros. Juega el líder, el Real Madrid, en la cancha del octavo, del Atlético de Bilbao. Juega el colíder, el Valencia, en Villarreal. Y se enfrentan quinto y cuarto, Barça-Depor, en el gran partido de la jornada. Así que lo tenemos todo. A las 8 el de San Mamés, a las 9 el de Villarreal, el derbi contra el Valencia. Y a las 9:30 el Barça-Depor. En segunda división tenemos 4 partidos y alguno de ellos afecta a la zona alta tan decisivamente como puede ser el Recreativo de Huelva Atlético de Madrid, ya que se enfrentan el tercero contra el líder de segunda división. Además, 4 partidos de la Liga CB de baloncesto y, como siempre, noticias. Hoy hay un montón. La más importante, Cribillé abandona el motociclismo. Dice que es una retirada temporal por motivos de salud. Hoy empiezan en Sevilla los campeonatos de España de pista cubierta de atletismo. Tenemos rugby en el 6 naciones, Italia 12, Escocia 29, ganó Escocia. Ganó Inglaterra, que va para llevarse todo este año. Inglaterra 45, Irlanda 11. Y ganó Francia en Gales. País de Gales 33, Francia 37. Líderes los ingleses. En el 6 Naciones B, España, que está ahí, ha perdido en Rumanía, 34-12. Tenemos balonmano, 17ª jornada, vuelve la Liga Sobal. El partido de la jornada está en juego ahora mismo, desde las 6:30, el Barça-Ciudad Real. Con la desconfianza por parte del entrenador del balonmano-Ciudad Real, Veselin Vujovic, ex jugador del Barcelona, de la pareja arbitral, que dice que una pareja arbitral que fue a la boda del entrenador del Barcelona, que eso no cuela. Tendremos fútbol sala, tenemos hasta waterpolo, semifinales de la Copa del Rey, la primera para el Sabadell, 8-7 ante la Barceloneta, y ahora están Canoe Barça en la segunda semifinal. En la NBA, Jordan ha vuelto a marcar en el último segundo para otra vez conseguir que su equipo venza in extremis. Phoenix Suns 96, Washington Wizards 97, Jordan marcó, repito, cuando quedaban dos décimas. Había fallado los seis últimos tiros. Anda que le tiembla la muñeca. Hoy se juegan tantos partidos de primera división porque vuelve la Copa de Europa, vuelven las competiciones europeas. El martes a las 6 de la tarde jugará el Valencia Copa de la UEFA contra el Servette Suizo. El martes jugará el Real Madrid contra el Oporto. Hoy el Oporto juega en la Liga Portuguesa frente al Vitória de Setúbal. El martes también Juventus Deportivo de La Coruña ha jugado ya a la Juve y ganado. Juve 2, Fiorentina 1. Los goles no hace falta decir que han sido de Trezeguet y del Piero, como siempre. Y para el miércoles se jugará el Barça-Roma. La Roma juega mañana a las 3 contra el Brescia. Desde ahora y hasta las 11 y media, todo esto va a pasar en el Carrusel de la SER. En la jornada número 26, en Primera División, a las 8 de la tarde, Atleti de Bilbao-Real Madrid. A las 9, Villarreal-Valencia. 9 y media, Barcelona-Deportivo de La Coruña. En Segunda División, toda la jornada en juego, la que se juega hoy sábado, desde las 6 de la tarde en Huelva, Recreativo de Huelva, Atlético de Madrid, Manolo Salazar, muy buenas. Saludos cordiales, compañeros, muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí en Huelva. La verdad es que estamos viviendo un auténtico partidazo donde de momento, transcurridos 49 minutos de partido, va ganando el Atlético de Madrid por 0-2, los goles de Mirsad Gidić, el bosnio, y Movilla. Muy superior el Atlético de Madrid, el equipo de Luis Aragonés ante el conjunto de Lucas Alcaraz, que a raíz del primer gol se ha agarrotado, pero siguen peleando, al menos por intentar conseguir el empate en esta segunda mitad. Gana el Atlético de Madrid en Huelva, 0-2, vámonos a Valencia, juega el Levante y Nastic desde las 6:30, Carlos Martínez, muy buenas. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes desde el Estadio Ciudad de Valencia, donde, como dices, Pepe Domingo, desde las 6:30 juegan el Levante, Unión Deportiva y el Nastic de Tarragona en un partido por todo lo bajo, porque se enfrentan el penúltimo contra el antepenúltimo de la segunda división. Ya ha habido movimiento en el marcador y fue nada más comenzar el partido. En el minuto 4 se adelantaba el Levante gracias a un gol de Aurelio que empalmaba de volea un rechace de la defensa del Nastic de Tarragona. Nastic de Tarragona 0. Desde las 6:30 también juegan el Leganés, Leganés y Oviedo. Eri Frade, muy buenas. Hola, hola, Pepe, muy buenas tardes. Carrusel Deportivo en Butarque, alcanzamos el minuto 33 de la primera parte. Leganés 0, Real Oviedo 2. Dos golazos de Jaime, uno desde la semiluna, empalmó un balón suelto inapelable para el meta rubio, y el otro en otro balón suelto dentro del área, la enganchó de nuevo con esa zurda de oro y entró por toda la escuadra. El Oviedo mete presión, 34 la primera, Leganés 0, Oviedo 2. Y hay gol en Huelva, Manolo. ¡Gol del Recreativo de Huelva! Minuto 51 de partido, lo veníamos avanzando en la primera de las conexiones que hacíamos a nivel nacional. El Recre que estaba chuchando, que había salido del agarrotamiento, el balón precioso servido por el canterano Ignacio Benítez, y de volea el futbolista procedente del Sevilla, Antoñito, consigue el 1-2 y meter presión al líder en el nuevo estadio colombino. Marcó Antoñito, Recre 1, Atlético de Madrid 2. Llega el primer gol del Recreativo de Huelva, acaba de marcarlo Antoñito. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. Y seguimos en Segunda División. También desde las 6:30 juegan en el Estadio de la Victoria en Jaén, Jaén y Burgos. Paco Benítez, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, saludo desde el nuevo Estadio de la Victoria. Cuando se llevan 35 minutos de la primera mitad, aquí no hay goles en todos los campos, los ha habido en el nuevo Estadio de la Victoria. De momento con empate a cero, Real Jaén 0, Burgos 0. También en ronda informativa, recordando todo lo que va a ocurrir en esta jornada de sábado en la Liga CB. Hay dos encuentros en juego desde las 7 de la tarde en Gijón, Gijón, Lobos Cantabria. David González, muy buenas. Buenas tardes, Carrusel, desde el Palacio de los Deportes de la Guía. Duelo por todo lo bajo. El último, el colista que visita al penúltimo, el Gijón Baloncesto. Y de momento han empezado mejor las cosas para los asturianos, que cuando llevamos 4 minutos y medio de partido, ganan 15-2 al Lobos Cantabria. En Badalona, también desde las 7 de la tarde, Juventud Barcelona. Javier Saixó, muy buenas. Javier Saixó, Badalona. De momento no tenemos comunicación con Badalona, donde va ganando 11-10 A falta de 4 minutos para el final del primer cuarto, el Juventud al Barça. El Lugo jugarán a las 7:30, Breogán Granada, y a las 9:45, Lleida Fuenlabrada. Pues ya ven cómo viene la tarde, con 3 partidazos de primera división. Enseguida estamos en el primero de la jornada. Samamés arranca menos de una hora, el Athletic de hoy, la Real Madrid. Varios de segunda importantes. Ahora el Atlético, con el marcador más apretado, sigue ganando 1-2 en Huelva. Y 4 de baloncesto, entre ellos todo un derbi como es el Juventud Barça. Ah, y tenemos a esta página de golf. ¿Te la has traído hoy o no? Sí, cómo no. Aquí tenemos el torneo que se está celebrando en Los Ángeles, el Nissan. Va de líder el japonés Taniguchi, líder del torneo. El español José María Olazábal va bien, pero a 4 golpes del líder. Ya sabemos que Olazábal ha ganado ya varios torneos esta temporada, entre ellos el torneo de La Joya, también en California, y que su 6º triunfo en el circuito profesional está a 4 golpes del líder, de Taniguchi, el japonés. Sergio García no va mal, pero tampoco va muy bien, va a 7 golpes del líder japonés, 140, y Miguel Ángel Jiménez no pasó el corte, o sea que se ha tenido que regresar. Suerte para Olazábal en la jornada de mañana. Todo preparado, enseguida los datos de la quiniela para cerrar la presentación de este carrusel que ya empieza en la SER. Una semana más vuelve la liga, vuelven los goles, la clasificación, la polémica, la pasión. Vuelve el mejor fútbol de nuestro país. Prepárate para vivirlo con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. A partir de ahora vamos a compartir cada segundo de esta apasionante jornada contigo, con tu equipo. Con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. ¿Quieres saber cómo está la recaudación de la quiniela de esta semana, con bote incluido? Pues vamos a conocerlo, como siempre, con Marina Alta, un blanco perfecto de Bodegas Bocopa. Marina Alta, tienes que probarlo. Llévalo a tu mesa, pídelo en tu restaurante. Marina Alta, de Bodegas Bocopa. El blanco de España, el blanco de Europa. La recaudación, pues 12.837.960 euros. Para el pleno al 15, con un bote de 1.253.590 euros, el total para el pleno al 15, 2.537.390 euros. Para los de primera categoría, 1.925.694, y para el resto de categorías, cada una de ellas va a repartir 1.283.790 euros. Suerte, y por si acaso, ten preparada para descorchar una botella de Marina Alta, y brinda con un vino blanco muy especial, con todo el sabor del sol mediterráneo y de la brisa marinera. Marina Alta, vaya vino blanco de Bodegas Bocopa. Marina Alta, el blanco de España, el blanco de Europa. En un instante estaremos en Sevilla, donde hoy comenzaban los campeonatos de España de atletismo de pista cubierta. Ahí está José Luis López. En un instante nos explica don Martí qué le ha pasado a Cribillé, qué le pasa para anunciar su abandono. Dice que es retirada momentánea, que abandona el motociclismo por ahora, que es temporal. Ya lo veremos. En un segundo también les presentamos el concurso de este fin de semana, que se las trae, porque va con lo de Paquito Fernández de Ochoa y Juanito Muelej. Enseguida viajaremos a la segunda división. Están raros los partidos de segunda. Por ejemplo, Leganés 0, Oviedo 2, pero el Leganés tiene un montón de oportunidades. Por ejemplo, Recreativo 1, Atlético Madrid 2, pero el Recre también las está teniendo. Y en un instante hablamos ya con Maldini, Parigo de Ponsetti, de nuestro Yanquilandia habitual. Pero estamos ya en Samamés, nuestro primer partido de la jornada. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo. Descubre el éxito en tu trabajo con el nuevo Renault Traffic, entre profesionales. Vaya equipo que hemos preparado en la catedral para vivir el Atleti de Bilbao Real Madrid. Diego González, Antonio Romero, Íñigo Martínez, Manolo Lama. Manolo, muy buenas. Muy buenas tardes, Pepe Domingo Castaño. Buenas tardes a todos los oyentes del Carrusel Deportivo de la cadena SER. Hoy defiende el liderato el Real Madrid. Hoy sale a este campo San Mamés, donde la última vez que lo visitó en Copa perdió por 2-1, para intentar ampliar diferencias respecto al Valencia Deportivo y Barcelona, que recordemos juegan el día de hoy enfrente a un Atleti que, cuidadito, si consiguiese la victoria se metería tan solo un punto del Madrid y volvería a ser un firme candidato a entrar a la Liga de Campeones. Ver la participación de los jóvenes en la vida. En plan optimista diría, y el Madrid tiene que pasar por aquí. Bueno, y por Riazor. Y por Riazor. Bueno, y el Barça por Valencia. Exacto, sí, sí, no, ¿eh? Sí, sí, hay para todos. Aquí no ganan 3 partidos seguidos nadie. Bueno, Sergio, cuidado ahora, puede encarar a Sergio. Para el Deportivo de La Coruña, la mete por la parte izquierda para que intente Capdevila. El centro, segundo palo, Scaloni. Antes de que salga el balón, llega a tocar, va a intentar el mano. Centro. Mano. Sí, no sé qué se de la cara, salió la voz. No, no, es que no sé qué, es que le ha pegado la mano. Bueno, los que hoy, debido al tiempo frío, a la lluvia, han preferido el cine o el teatro, se estarán lamentando, ¿eh? Es que este es el partido de verdad de la temporada del Barça, no aquel 3-0 al Betis que no había rival. Claro, claro, claro. Va a salir Reisiger. Además, se estarán lamentando de todo eso y espero que el próximo miércoles frente a la Roma haya mucho más público, mucha mejor entrada en el estadio. Sacará Díaz Miña, cuidado, que todavía hay partido para el Depor. Minuto casi 45 de juego de la segunda parte. Está Sergio, está Tristán, está todo el mundo al remate, está Dusher. Vamos a ver, están ahí, ve todo el mundo. A todos los jugadores defendiendo el Barça de Almiña, Puyol. Tres minutos. Mota le estaba agarrando a Capdevila, que si le pillan una de estas, pues se arma el taco. Ha enviado hacia atrás Mauro Silva para el guardameta. Para Molina, que abre para Mavisca. Kluivert hacia atrás de cabeza. Córner. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Cuarto córner. Liaño, no te pregunto nada porque igual ahora empata el Deportivo y hay que cambiar las conclusiones, pero vamos a esperar al córner y al... Mira, y al mira, cambio. Mira, mira, cambio. José Manuel, el cambio, ¿eh? Saviola se va a retirar del terreno de juego. Bueno, y va a entrar Reisiger. Yo esto no lo veo como un ataque de pánico, es que es normal, vas 3-2, la cosa está que has remontado ya. Y el público despide al argentino, a Saviola. Qué listo que Saviola. Además ha metido también un gol después del jugadón de Rivaldo. Habla el Camp Nou. Aplausos para Saviola, que le toca la cara. Michael Reisiger devuelve el argentino los aplausos. Y ojo al córner. Díaz Miña, que lanza desde la parte izquierda. Otra vez Puyol, antes en la izquierda, ahora en la derecha. Con el pecho, falta. No, fuera, fuera, fuera de banda. Pero para el Depor, dice. Fuera de banda, favorable al Depor, sí. Bueno, parecía una entrada muy fuerte, ¿eh? Sobre Puyol. Balón desde la parte izquierda para Capdevila. La mete para Sergio. Intenta el centro dado en Anderson. Balón para Puyol. Puyol. Patadón arriba. Está en la cobertura el brasileño. Está Mauro Silva. La deja para Scaloni. Todo el Deportivo ahora atacando. Salvo Mauro Silva y Molina. Balón al punto de penalti. Rechaza. Balón para Sergio. Salvo Cocu. Fuera. Estos partidos sí que hacen grande la liga, ¿eh? Estoy pensando afición. En otros partidos entre los primeros de la liga que han salido flojetes, feuchos, tal. Esto sí que está bien. Aquí el que pierde muere con todo arriba y vamos a ver si pierde alguno. Fíjate el otro fin de semana, el 0-0 de Mallorca, el 0-0 de Mestalla. Y hoy aquí cinco goles que había podido ser ocho. Buscan la victoria, buscan el gol. El Depor ahora buscando el empate. Perdiendo tiempo el Barcelona, ganándolo. Estamos en el minuto 47, 15 segundos. Decía que debía de añadirse 3 a Pérez Lasa. Ganando el Barça 3-2. Que se colocaría con 43 puntos. Los mismos que el Real Madrid. Balón de Reina con el pie derecho. Terreno de juego del Depor. Saltando Rivaldo de cabeza. La deja hacia atrás para Fabio Rockenbach. Con el de Almeña. Hace un cañito a Mavisca. Obstrucción. Lo pitaron. Se ha tirado, se ha tirado. Se ha tirado Rochman. Ah, se ha tirado Joaquín. Sí, sí, sí. El balón que llega para Carlos Puyol. Puyol para Fabio Rockenbach. Triangulando con Filipe Cocu. Fuera de banda a favor del Barça. Luchando bravamente el Depor. Que buscaba el empate. Tratando de conseguir la victoria el Barça. Dos equipos punteros que estarán en Europa esta próxima semana en Turín. El martes el Depor, el miércoles aquí contra la Roma. El Barça de Charlie. Balón hacia atrás para Reina. Final, final, final, final. Final. Gracias fútbol. Gracias Barça. Gracias Depor. Barça 3, Depor 2. En la cadena SER. José Manuel, adelante. Bueno, pues que hable el Camp Nou. Los jugadores por encima de todo. Deportividad. El abrazo entre Mauro Silva, Rivaldo. También Macaya ha ido a abrazar a sus compatriotas Kluivert, Cocu, Reina. Y el público que no se quiere ir, aplaudiendo al equipo que se concentra en el círculo central para devolver la ovación que le está dedicando por esos tres puntos importantísimos. Sigue metido en la cabeza, sigue esa lucha loca en esta liga. A todos puntos con el Madrid. Barça 3 de por 2. Repito, la liga se acuesta este sábado así. Con el Valencia como líder con 44 puntos. Con 43, segundo el Real Madrid, tercero el Barcelona. Con 42, cuarto el Athletic de Bilbao. Quinto el Celta con 41 puntos, pero con un partido menos. Si gana mañana es líder. O sea que no valdría para nada esta clasificación. Y es Celta Málaga, o sea que juega en casa. Y con 39, Betis y Alavés, que juegan entre ellos en Vitoria. Me parece que todavía Lázaro estaba hablando con alguien. Estamos hablando. Sobre todo porque hemos intentado siempre buscar la portería y al final hemos conseguido. Pues las palabras de Mota, que hoy jugaba como titular, era una de las sorpresas del partido y no le ha dado mal resultado a Carlos Reixac. Bueno, pues vamos fuera de tiempo, así que un rápido resumen. Los mejores de este gran partido Barça 3 de por 2, Oli. Bueno, prácticamente yo creo que los veintitantos que han jugado. Pero por individualizar ha luchado mucho Tristán en el Depor y por parte del Barça, el jugadón de Rivaldo. Tristán y Rivaldo. El árbitro Pérez Lasa, ¿qué tal, Joaquín? Está bien, bien. Bien, pero se le reclama fuera de juego el primer gol del Depor, aunque como ha perdido el Depor tampoco valdría para nada la cosa. Números del partido, tiros a puerta 7 del Barça y 4 del Depor. Tiros fuera 9 del Barça, 5 del Depor. Llegadas al área 42 del Barcelona. Recuerdo que el Madrid, por ejemplo, en la primera parte ha llegado dos veces hoy en San Mamés. Lo digo para que nos hagamos una idea de que entre hacia las 10 llegadas por área, por tiempo, perdón, al área, pues está más o menos bien. Ya cuando son 20 por área, que están muy bien, y cuando son menos de 5, que están muy mal. 42 del Barça, 42 llegadas, 19 del Depor, están más o menos bien. Faltas 9 hizo el Barça, 11 el Depor, y en corners 11 a 4 ganó el Barcelona. Pues una última reflexión, Minguella. Yo creo que hemos asistido, no lancéis la jambana al bueno, porque la próxima semana os tocará perder y la otra ganar y tal, pero esta ha sido en juego la resurrección del Barça, ¿eh? Sí, es la satisfacción que uno se lleva de este partido, aparte del resultado. Yo lo lamento por el Depor, que la verdad que ha dado la cara en todo momento hasta el último minuto, también por el amigo Pepe, pero creo que si alguien tenía que ganar hoy por la disposición, por las ganas, por las ocasiones creadas, era el Barcelona. Pero al menos hoy ha sido una gran satisfacción. Enhorabuena, Minguella. Buenas noches a todos. El miércoles Barça-Roma. La Roma juega mañana a las 3 contra el Brescia. Y la semana que viene Valencia-Barça. Ya hemos dicho que el árbitro será López Nieto, aunque no lo han hecho todavía oficial en la federación. El Depor, Liaño, aunque lo hablaremos más detenidamente el martes. Encima la mayoría de estos tienen que jugar como titular contra la Juve en Turín y en tan solo 48 horas. Se acumula el trabajo y el esfuerzo gordo. Sí, y ahora mismo con una plantilla más corta que en los inicios de la temporada. Por lesiones, y también estaba pensando ahora mismo, porque Irureta no cuenta, por ejemplo, nunca con Emerson. Sí, yo creo que hoy era de los partidos que si lo hubiera tenido lo hubiera utilizado. Bueno, creo que el resultado es justo, los números cantan, el asedio ofensivo del Barcelona yo creo que ha sido suficiente para hacerles merecedores a la victoria. El Depor se ha defendido como ha podido y encima ha tenido opciones de llevarse el partido. El Barça yo creo que si asume que su papel de juego es este, bueno, pues está bien asumido, a su afición le gusta. Eso es saber perder. Liaño, te vimos el martes, un abrazo. Muy bien, igualmente. Se acabó lo que se daba. Recta final de Carrusel. ¿Todavía no has enviado tu mensaje al 5655 para decirnos a quién le das la razón? ¿A Juanito o a Paquito? ¿A Juanito o a Paquito? El dinero puede ser tuyo. Precio del mensaje, 60 céntimos masiva. Para clientes Movistar, Vodafone y Amena. 5-6, acaba 5-5. ¿A Juanito o a Paquito? Envía tu mensaje. ¡Ya! A Juanito Muelej, que ha ganado 2 medallas de oro para el esquí español, por lo menos ha entrado en la línea de meta ambas con la bandera española, o a Paquito Fernández Ochoa, que dice que eso no es un éxito del deporte español, que haríamos el ridículo si consiguió la tercera medalla, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. De momento, 80% de llamadas van con Juanito, el 20 con Paquito. Acabas de vivir con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar una vibrante jornada de liga. Y una vez más, hemos disfrutado de todo lo que hace grande a este deporte. Los goles, la afición, la polémica, las clasificaciones. No lo olvides, la próxima jornada volveremos a sentir toda la pasión de nuestro fútbol. La Liga, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Bueno, pues hoy ha pasado tanto que hasta hemos entrado en tiempo de larguero. En tres minutos está aquí Juan Antonio Alcalá para contarles y resumirles lo que ha pasado en 4 horas y media de carrusel. En primera división llegamos a la jornada número 26. Atleti de Bilbao 2, Real Madrid 1. Tico y Del Horno para el Atlético de Bilbao, Morientes para el Real Madrid. Villarreal 1, Valencia 1. Arruabarrena para el Villarreal, Pablo Aimar para el Valencia. Barcelona 3, Deportivo de la Coruña 2. Con goles de Luis Enrique, o más bien César en propia meta. Saviola y Kluivert para el Barça, Tristán y Sergio para el Deportivo de la Coruña. En segunda división, Recreativo de Huelva 1, Atlético de Madrid 3. Levante 2, Nástic de Tarragona 2. Leganés 1, Oviedo 3. Y Jaén 0, Burgos 0. En primera división, nuevo líder Valencia 44, con 43 y por este orden Real Madrid y Barça. Con 42 cuarto el Atlético de Bilbao, con 41 Celta y Deportivo de la Coruña. Con 39 Betis y Alavés. Si mañana gana el Celta sería líder. En segunda división, el Atlético de Madrid casi sentencia el ascenso porque aventaja ya en 15 puntos al tercero. Atlético 59 puntos, a 10 está el Jerez con un partido menos, a 15 el Oviedo, que ahora empatado a puntos con el Recre, es el tercero. En la quiniela de la jornada tenemos 4 signos definitivos. Casilla 2, Atlético de Bilbao, Real Madrid 1. En la casilla 6, Barcelona, Deportivo de la Coruña 1. Tenemos un signo más, perdón. El Villarreal-Valencia, que ha sido un empate. Así que recuerdo otra vez. Casilla 2, Atleti de Bilbao, Real Madrid 1. En la 5, Villarreal-Valencia X. En la 6, Barcelona, Deportivo de la Coruña 1. En la 12, Leganés-Oviedo 2. Y en el pleno al 15, Recreativo de Huelva, Atlético de Madrid 2. En fútbol, segunda división B, en el grupo primero, Universidad de Oviedo 0, Alavés B1, Oviedo B1, Celta B1 y ayer Baracaldo 3, Ourense 0. Grupo segundo, Beasain 2, Calahorra 0 y ayer Logroñés 1, Hospitalet 0, en la despedida del Estadio de las Gaunas. En el grupo tercero, Valencia B2, Benidorm 0, Onda 3, Talavera 2, Atlético Madrid B4, Novelda 0, vaya con Pereira, y Alcorcón 2, Castellón 1 ayer. Y en el grupo cuarto, Melilla 2, Melilla 0, Cádiz 2 y Algeciras 1, San Fernando 0, los dos se jugaron ayer. En el resto de los deportes, bueno, en fútbol internacional, recuerdo, la Juve 2-1 a la Fiorentina, Juve, próximo rival del Depor. También en Italia, Milán 0, Atlanta 0. Atalanta, no Atlanta. Milán 0, Atalanta 0. En Portugal, en juego, el Vitória de Setúbal 0, Oporto 1. En juego todavía, el Oporto, próximo rival del Real Madrid. Y mañana, Brescia-Roma. En baloncesto, Liga CB, hoy 4 partidos. El Gijón ganó al Cantabria 75-74. El Juventud le ganó al Barcelona 93-86. Granada ganó en Lugo 71-83. Y Fuenlabrada ganó en Lleida 92-97. Con la derrota del Barça, si mañana gana Unicaja, empatará en lo alto de la tabla de la Liga CB. Además, en waterpolo pasan a la final de la Copa del Rey Sabadell y Barcelona. El Barça ganó al Cano después de una prórroga. En balonmano, en el partido de la jornada, Barcelona 32, Balonmano Ciudad Real 24. Rugby, torneo de las Seis Naciones, arrasa Inglaterra, 45-11 a Irlanda. Escocia ganó en Italia, claro, 12-29. Y Francia en País de Gales, 37-33. En la NBA, Jordan en el último segundo vuelve a dar la victoria a los Washington. Ganaron en Phoenix 96-97. En atletismo, Fermín Cacho solo pudo ser cuarto en su reaparición, la final de los 3.000 metros en los campeonatos de España de pista cubierta en Sevilla, que ganó Pentinel. Y en motociclismo, Cribillé anunció su retirada temporal, al menos por una temporada, del mundo del motociclismo. Esto ha sido todo. Mañana a partir de las 3:30 más carrusel, en 3 minutos más deportes en el larguero. Gracias por elegir carrusel para vivir el mejor fútbol. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. ¿Te falta marcha? Aquí la tienes. Atrévete a probar el nuevo Fiat Stilo con cambio de 6 velocidades y disfruta con su motor de última generación. Llévate ahora un Fiat Stilo 6 velocidades con el equipamiento más completo de su categoría por